Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Vuelvo a escucharte, Karina? Bien, y ahora me tocó hacer playa. Me parece playa bien. Me parece bien. Estoy en la parada 12 de la playa Mansa, aquí en el lugar donde están todos los guardavidas. Me olvidé, la base se me... ¿Que tenés miedo de ahogarte? ¿Que fuiste ahí? ¿Dónde están todos? Por la duda, por la duda. Capaz que con uno no alcanza a rescatarte. Seguro. ¿Sabés qué? Increíble. Hoy va cambiando a medida que, bueno, va levantando temperatura el día, también va cambiando. Ahora hay mucha gente y también hay mucha gente dentro del agua aquí en la playa. Así que supongo que la temperatura del agua estará agradable. No sé si Carloncho ya, de Carlos Curbelo ya ingresó al agua. No, hola Jorge. Hola. Ahí a toda la audiencia. No, la verdad que hoy no he tocado el agua. Recién vengo para la base, anduve en otras cosas, preparando temas para el invierno. La cabecita mía no para, me van a matar, pero bueno, estamos en eso. Queremos parar para descansar y no hay caso. ¿Cómo es el día del guardavidas? ¿Llega y toca la temperatura? ¿Basta a ver cuál es la temperatura del agua o es cosa mía? No, sí, o sea, aparte no solo por la temperatura del agua, sino las corrientes, ¿verdad? Sí, más que nada la brava se da, que los chiquines se tiran para estar las corrientes de retorno, por si tienen alguna duda, y bueno, y ya aprovechan a pegarse un chapuzón y salen. Y por supuesto que ya te dicen la temperatura, si está muy frío, ¿no? Pero más que nada por las corrientes. Bueno, yo no podría ser guardavidas, seguro. Bien, Carlos, hoy también... Queremos de varias cosas hablar, obviamente, lo que es una reseña de lo que ha sido la temporada, más que nada, ya casi finalizando, ahora trabajan de forma diferente, han cambiado el horario, de esos detalles queremos saber. ¿Cuántos rescates se hicieron durante la temporada, si es que ya tienen los números? Sí, nosotros llevamos día a día, tenemos un drive que queda aparte, se queda ya para tener antecedentes, y mismo de lo llevamos temas totales y zona por zona, parada por parada, lo que es clave roja, rescate... persona rescatada, que no es lo mismo porque hay rescates que son múltiples, y bueno, y todo eso que va a quedar, que después si quiere que termine la temporada se los paso, no tengo ningún problema, que está todo detallado, hasta las personas, el nombre, edad y de dónde son, y bueno, eso queda también por un registro nosotros, saber dónde es la zona más complicada y menos complicada, ya el segundo año que lo hacemos, y bueno, y sí, hoy por hoy llevamos 245 personas rescatadas y 180 asistencias. La verdad que un número bastante grande, y bueno, y 15 claves rojas, que superó ampliamente las claves rojas del año pasado. Describinos qué significa uno y otro, qué es la clave roja y qué es la asistencia, sabemos el rescate obviamente. Y bueno, las claves rojas, lo que es más grave, que ya tiene que ser trasladada para los centros hospitalarios, y bueno, y si no, lo que los casos de semiahogamiento y ahogamiento, eso es lo que llamamos claves rojas cuando se llama en realidad la emergencia por el lado nuestro. Y lo que son reasistencias son las que son cortes en la arena, lastimaduras graves o leves, pero se hacen con las tablas, con las quillas, y también los rescates que son en la orilla, ¿verdad? Que no tienen que el guardavidas meterse, sino que ir hasta la orilla y sacarlo, asistir a la persona para que pueda salir. Bien, fuera de micrófonos hablamos algo de los helicópteros, pero no alcanzamos a profundizar, hicieron uso de los helicópteros. Sí, bueno, como te decía, lamentablemente son que se usan a raíz de accidentes, que nadie quiere que pase eso, pero sí contento, como te decía, porque el trabajo de todo el año pasado es viable, se dio su fruto del convenio con la Armada, y bueno, como te decía, fuera de micrófono que íbamos a hacer un simulacro para ver si en realidad servía, ¿verdad? Porque, digo, para saber si seguíamos trabajando en eso o no, y la verdad que para hablar con Ignacio se acortaron los tiempos, yo no quiero exagerar, pero aproximadamente 2 horas de traslado más rápido que si fueran móviles de ambulancia. Así que espectacular eso, el segundo caso. Las dos fueron similares, las mismas lesiones, lesión cervical. La primera persona fue sacaron inconsciente del agua, pero sin embargo la segunda fue más grave, que tuvo una fractura en la primera vértebra y comprometía las vértebras lumbares, la altura de la lumbar, que por suerte están las dos bien, eso es importante destacarlo, pero el traslado rápido significó, por supuesto, gratificante para los médicos, para lo que es el lado de la Armada y el lado nuestro. Carlos, en este volviendo a este cambio de horario y demás, ¿hace que también se reduzca la cantidad de guardavidas que van a estar trabajando o se sigue con el mismo plantel? No, se sigue con el mismo plantel. Nosotros teníamos también una deuda con los compañeros de los días libres que se le van a dar ahora, en marzo. Como sabe, ya el tema del COVID se nos complicó muchísimo para que se tomaran los días libres el primer mes de enero y mitad de febrero y diciembre también. O sea, tuvieron, la verdad que la brigada tuvo 2 meses prácticamente sin días libres, desgastante, haciendo el máximo esfuerzo para no cerrar puestos por el tema del COVID, que teníamos el plantel bastante contagiado. Y bueno, y ahora se le está tratando de dar los libres que le correspondían a Tegazo en este mes. Así que seguimos con toda la plantilla. Bien, Jorge. Carlos, buen día. ¿Cómo andás, Jorge? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Cómo ha sido el tema de la bajada de gente con perros a la playa? Buena pregunta. Seguimos con el problema de toda la vida, Jorge. Un tema que nadie le tinca el diente. Se sigue faltando, no sé cómo decirlo, porque no le corresponde a prefectura si no hay lesionado, no le correspondería a la intendencia, no tiene inspectores porque evidentemente eso es de higiene y la verdad que tienen un millón de cosas también, es entendible. Un tema a trabajar muchísimo y bueno, y nosotros ser civiles tampoco podemos actuar, o sea, sí le puede recomendar que no vayan. Existe la aplicación, existe la zona marcada donde van la mascota, pero bueno, lamentablemente una lucha de toda la vida y no sé qué decirte porque no tenemos respuesta alguna todavía de tema eso, así que la lucha contra eso sigue. ¿Hay alguna posible solución que a ustedes se les haya ocurrido? Mirá, el otro día que no lo he hablado con Jorge Piri, pues la directora de GIS, que es la parte que hacen todas las aplicaciones nuestras, sí. Claudia García de Rosa, me tiró una idea que estuvo impecable, que creo que se le voy a transmitir a Jorge, de sí tener inspectores, y capaz que una locura no se puede hacer, ¿no? Pero sí andar con un post y la persona que no cumpla multarla mismo en la playa. Creo que sería una solución bastante buena, porque así toman conciencia la gente que no se puede bajar con mascota a la playa. No sé si se le voy a transmitir, total capaz que es viable o no, pero bueno, creo que la idea esa no está mal, no es descabellada, y es la única forma para mí que la gente cumpla y se haga cargo, ¿verdad? Digo, aparte hay zonas marcadas para mascotas, claro. No es que no se pueda bajar a la playa con mascota. Todo el mundo te dice, sí, no, lo último, que yo bajo con un perro, ¿tá? Sí, te digo, no hace nada, sí, yo que soy el dueño no hace nada, pero la reacción de un perro hacia otra persona nunca sabe uno cuál va a ser. Y los niños lo primero que hacen es ir a tocar al perro. Y bueno, y ahí ya se generan los problemas con la otra entre familia. Y bueno, yo que sé, es un tema muy delicado, Jorge. ¿Se ha dado situaciones de peleas entre perros, de situaciones que hayan mordeduras? Y en esos casos, ¿cómo se tiene que manejar el guardavida? Sí, han habido casos. Si no, entre perros y pelea, bueno, eso se maneja los dueños, pero sí cuando hay mordedura, son llamados a prefectura, y ahí sí actúa prefectura, contra el dueño del perro. Cuando hay lesión, actúa prefectura. Nosotros, como siempre, lo que hacemos es el guardavida comunica a la base, acá donde está Karina ahora, y de ahí nosotros largamos las distintas llamadas para la que sea correspondiente. La verdad que el trabajo de la base, quiero destacarlo, porque nunca lo nombramos, y a veces me tiran la oreja los compañeros y tienen razón, pero el respaldo que tenemos nosotros, todo el guardavía de la playa, es recontra importante el trabajo que se saca de base, porque es donde se larga la emergencia, donde, como claro, te digo, se llama claro, prefectura, seguro. Y bueno, y aparte se manejan todas las aplicaciones de acá, ¿verdad? Gracias, Carlos, muy amable. No, estamos a las órdenes, Jorge, y bueno, y terminada la temporada, le paso a Karina el drive para que vean todos los números y lo bueno, puedan tener ustedes también. Está bueno, sí, bien. Creo que no aclaramos hasta cómo va a ser el horario, y si no lo reiteramos, cómo va a ser el horario, este nuevo horario, y hasta cuándo. El horario es de 11 a 18, lo que queda de marzo, y bueno, el turismo también se va a mantener el mismo horario, y nosotros cortamos esa semana, estamos hasta el 31 de marzo, cortamos, creo que es esa semana más por ir de turismo, y trabajamos turismo también, y lo que cambió fue Arroyo San Carlos de 10 a 5, de 10 a 17, y bueno, ese es el horario que vamos a tener durante lo que queda de la temporada. Bien, ahora sí, muchas gracias. No, gracias a ti, Karina, y bueno, estamos a las órdenes como siempre. Un abrazo para todos. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Dale, chau.